Mi nombre es Carlos Manuel Rode, ángulo también consigno como Plutón y Clon, que anticlon plon, peclon pe, documental PC, tal clon Juan Díaz Cot, y un mitómano racista, xenófobo con complejo de trastorno, dismórfico corporal. Me gusta ser amigo de pedófilos y groomers, como el Huicho, el Sergio Barreto González alias Zetan, Ale Rockstar y otros pedófilos como Black Strawberry, Autoclick, Caos, Marisagua y otros más. Son tantos que ni me acuerdo. Le mamaba pichula al Ken, pero como no puedo ser amigo de funados, de Fifiri, funarlo. Me encanta Daisys, Destrucción y la pedofilia. La veo con mi novia Taquilín, que es un trans igual que yo. Pero en realidad soy un rockero feo con lentes. Soy bien homosexual, me creo una mujer con pelo azul. Y si pagan me pongo a gemir como puta. Desperdicio mi vida de estudiante de docencia para meterme en telas de internet y hacer llamadas de más de 10 horas en manos de nadie. Soy mis más grandes ídolos, son Jeffrey Epstein y Hunter Biden. Cuidado si te descubren con pedofilia, porque si no te dejo de hablar como lo hice con Sega, que si solo sabía y que yo ahora tengo que hacer amnesia, porque si me siguen funando. Pedofilia, la veo con mi novia Taquilín, que es un trans igual que yo, pero en realidad soy un rockero feo con lentes, soy bien homosexual, me creo una mujer con pelo azul, y si pagan me pongo a gemir como puta, desperdicio mi vida de estudiante de docencia para meterme en telas de internet y hacer llamadas de más de 10 horas que no los ve nadie. Soy mis más grandes ídolos, son Jeff Epstein y Hunter Biden. Cuidado si te descubren con pedofilia, porque si no te dejo de hablar como lo hice con Zeta, que si solo sabía en ti que yo ahora tengo que hacer amnesia, porque si me siguen funando.